me escucho, Javier, no me escucho. Déjalo, déjalo, porque esto le da una magia. Una magia paradigmática. Si nos pudiesen ver ahora mismo, estamos como si, como esos muñecos de los campos de fútbol que mueven los brazos así. Teresa, muy buenas, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas, Rafa? Pues ansioso por la Noche Blanca del Flamenco y por el magnífico concierto que el Coro Ciria vamos a dar en Albacete. Va a ser increíble. Muy, muy chulo, muy chulo. ¿Te ha gustado este momento de publicidad encubierta? Sí, yo creo que no lo ha notado nadie. Nadie, menos nadie. Nosotros dos, nadie lo nota. ¡Dale música, Javi! Hoy, con todo el dolor de nuestro corazón, nuestro compañero Eduardo Carbonell no nos puede acompañar, pero estamos con un profesional de talla mundial. Hoy, en el apartado técnico, don Javier Juan. ¡Woo! Javi, si te da tiempo a coger el micrófono de brazo, ¿quieres comentarnos cómo te sientes con esta nueva responsabilidad? Que en la tarde del viernes 15 de junio, esto está en total directo, te hemos encomendado... Javi, puedes hablar, te lo hemos permitido, tío. Ahí está el pobre tío. No, pero eso está bien, eso le da viveza a la radio. Va a ser el único que va a hablar. Bueno, pues, ¿me escucháis ahora? Sí. Perfectamente, sí. Javi. Pues, mucha responsabilidad. Bueno. Porque es un pedazo de programa. Jo, tío. Ay. Qué bonito. Pues escúchame, vamos a dejar ya que Teresa traiga un poco de cordura aquí a la presentación y nos cuente qué tenemos hoy. Pues... hoy vamos a tener bastantes cosas. Vamos a comenzar con el aula de debate de Javi Ruiz, que ya lo tenemos conocido. Los Ouroboros, digo ya el nombre bien a la primera. Espera, espera, Teresa, que me está echando la bronca, Javi. Disculpa, Teresa, Ouroboros, que viene y que nos trae. Nos trae un tema que hablar, que es la selectividad. Uf. Importante, actual. ¿Crees que la polémica será más de flauta o de trompetas? Sabiendo lo que hay, diría que trompetas, ¿verdad? Y trombones. Madre mía, ¿qué más tenemos? Pues la sección de filosofía hablada, que parece ser que se va a hablar de Pitágoras, ¿confirmamos? Sí, se confirma que Pitágoras puede estar ahí, Perfecto. ¿Pitágoras o Leticia Sabater? Bueno, todo va de centímetros y de medidas. A ver, está bastante junto todo, la verdad. Después la entrevista a Celia Baro del Coro Colegio de Abogados. Luego va a volver Stellium, que ya están aquí afincados No Paradigma falten. Radio, por supuesto, que van a cantar una canción bastante bonita y sentimental. ¿Cuál es? Jueves. Oh, a mí me gustó más Miércoles. Hasta luego. Gracias por subir la música en ese momento, Javier. Muy bien. Y después, pues, cómo no, Córdoba Combat. Hombre, con don Luis Santos. Claro, que va a seguir defendiendo esos deportes. Total, total. Y aquí nuestro compromiso con Viciosos se hace semana a semana más. Sí, y más en las fuerte. Redes más aún, por Madre supuesto. Mía. Hashtag Viciosos. Y bueno, pues nada, cerraremos con la agenda cultural de esta semana. La agenda cultural es creo que lo mejor del programa porque la llevas tú. Ay, gracias, Rafa. Pues nada, comenzamos. Measure a year in the life. How about that she learned, or in times that he cried, in bridges he burned, or the way that she died. It's time now to sing out, though the story never ends. Let's celebrate, remember a year in the life of friends. Remember love, love. La pelea de las peleas. Chanananananan. La lucha de los atriles y las corbatas. Chanananananan. Raperos neoliberales y conservadores. Chun, chun, chun, chun. Gente con traje. Wow. Que discute. Demasiado, ¿eh? ¿A que si Teresa? Vamos a dejarlo ya. Demasiado. Porque se nos van a ir de la radio y con razón. Damos la bienvenida hoy a Javi Ruiz, presidente del aula de debate. Todavía presidente, ¿no? Sí, todavía. Wow. Todavía. Es que se mantiene. Sí. El clima electoral ya se extiende a otras zonas. Javi, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Muy bien, aquí. Con muchas ganas de participar de este maravilloso proyecto. Pues sí, hombre, estamos ya en nuestra edición número 6. Parece mentira. Hace nada me parecía que estábamos grabando la primera. Madre mía. Ni que la grabase, pues de golpe. Uy, ¿qué he dicho? ¿Quién dice grabar aquí? ¿Quién dice grabar aquí? Javi, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa? Pues veníamos a traeros una cuestión de vital importancia para el mundo del debate, que es el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. ¡Bravo! Oh. ¡Bravo! ¡Bravo! Perdona, ¿traeros? ¿Por qué? Porque vengo acompañado de Alberto. Oh. Oh. Madre mía, Teresa, qué introducción más buena. Alberto entró en la sala. Alberto, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Yo estupendamente. Mira. Pues Alberto, ¿algo más? ¿O es Alberto Debatiente? ¿Su apellido? Martínez, o sea, Martínez. Apellido. Porque digo, vamos, que ni yo el dedo, yo ¿eh? No lo creo. Bueno, pues Alberto, cuéntanos, ¿qué haces en el aula de debate? ¿A qué te dedicas? Pues yo entré hace 3 años al aula de debate. La verdad que he tenido épocas en las que me he implicado más, me he implicado menos. Y la verdad que cada vez que me han llamado para cualquier tipo de actividad o lo que sea, siempre he ido encantado, porque la verdad que me encanta este mundo. Es un mundo en que la comunidad es maravillosa, las actividades son muy muy interesantes y súper bien, la verdad. Tuvimos la colaboración de Carmen y de Diego hace unas semanas y te queremos preguntar, ¿qué rol dentro del mundo del debate es el que mejor te representa a ti? ¿Cuál es el que más te gusta? Pues no sé, la verdad que disfruto cada uno de los roles en los dos formatos que estaba haciendo, el académico y el BP. Si tuviera que elegir alguno, no sé, vicepresidente, vice líder de oposición en BP. Por ejemplo. Javi, recuérdanos, ¿este quién era? Ajá, vice líder de oposición es la cuarta persona en hablar en un formato BP, es decir, el segundo del primer equipo en contra. ¡Wow! Parece un trabalenguas, ¿eh? Está bonito. Y del segundo y del cuarto, y tiro porque me toca, ¿no? Totalmente. Y me da 7.5. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que como Javi decora con jaja y jojo cada parece cosa, que yo ya que estoy contento. Yo no lo entiendo lo que me dice, pero estoy contento pero con lo que estaba contando. ¿Te parece bien? Nos vais a hablar del CEMUDE, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué es el CEMUDE? ¿Dónde se va a hacer? ¿Qué vais a hacer vosotros? Pues el CEMUDE, como hemos dicho, el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, este año en Perú, en Lima. Y se celebra en el mismo formato del que estaba comentando Alberto, en el formato BP, en el formato British Parliament. Uh-huh. Se hace esto porque, como al ser una competición internacional, es muy difícil encontrar temas concretos que se puedan preparar y que sean iguales para todo el globo. Porque al final, cada vez más estamos incluyendo no solamente a gente de países hispanohablantes, sino que como el español, pues parece ser que está siendo uno de los idiomas más hablados en todo el mundo después del chino. Y porque vaya, el chino, hay muchos chinos. Cada vez tenemos a más gente de todos los países. Qué bueno. ¿Y vais a participar los dos en Perú? ¿Os desplazaréis a Perú? ¿Cuándo va a ser el CEMUDE? Efectivamente. Del 15 al 22 y después la cláusula. que es el 23. Uh-huh. Y vais a, o sea, de julio. Efectivamente. O sea, que os vais en un mes mal contado. Ahí está. Sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el viaje? ¿Ya habéis participado en eventos? Si pueden ir con acompañantes de radio para retransmitir. Radio Paradigma siempre se ofrece a los culturales. Perú, la verdad. Podéis comentárselo a la UCO a ver si os pagan los billetes y vais como representación periodística de este evento. Y comentan desde cabina que también los equipos quieren participar. Por supuesto que sí, Javi. Mientras den los presupuestos. Claro, ustedes no lo escuchan porque solamente lo escucho yo en mi cabeza aquí al técnico. Que paguemos también los equipos móviles, por supuesto que sí, Javi. Eso lo apuntáis y el nuevo presidente de la CRUE, ya hay que llamarle así, pues seguro que nos lo financia. ¿Cuánta gente del equipo del aula de debate se desplaza a Perú entonces? Pues vamos dos equipos como debatiente, que son Carmen Pardo, Rosa Góngora, Carmen Trinado y yo. Uh-huh. Y después como jueces que va Javi Ruiz y Gonzalo Herrero. ¿Quién será ese? Sí, Gonzalo y Javi. Pff, no me suena. No, para nada. No, no lo suena. A Teresa y a mí no lo suena esta gente. Nunca. ¿Y ya sabéis cuántos equipos van en todo de todo el habla hispanohablante? ¿A cuánta gente os vais a enfrentar? Hasta donde yo sé, creo que hay unos 117 inscritos a día de hoy. Madre mía. Pero todavía están pendientes porque les sobran algunas plazas. Uh-huh. De acuerdo, ¿y qué más nos podéis contar de este evento? Pues especialmente relevante que no solamente está la competición propiamente de debate, sino que hay otras competiciones alternas, además de los español como segunda lengua, que otra de las competiciones alternas que hay. O sea que vamos a ver a la gente en plan, usted compañero no está hablando propiamente de este tema. Que te pega una paliza debatiendo incluso en otro... Pero sí, efectivamente. Ostras. Las cosas que pasan. Recuerdo, hace un... porque yo sigo a la hora de debate, Gonzalo Herreros participó en un evento de estos y hubo como una especie de concurso de discurso. Efectivamente. Que él tenía que convencer a la madre de Hitler de no acostarse con un tío. Una movida rarísima. Sí. Eso también lo vamos a encontrar en este... Claro, en las competencias alternas sí. Suele darse mucho más a... No el cachondeo, pero sí la creatividad. Por decirlo de alguna manera. Sí, el eufemismo. ¿Competiciones paralelas? No creo. Bueno. Habría sido interesante, la verdad. Pues la verdad es más, sí. Por comentar brevemente de este torneo de discurso que se hace alterno, hay una primera fase rápida en la que son discursos de un minuto preparados de casa que tienen que ser originales de los debatientes, una segunda en la cual se dan temas curiosos, como este de convencer a la madre de Hitler, una tercera en la que tienen que interpretar un discurso ya creado, o sea, un discurso de otra persona, y la última en la cual dan un macro tema y tienen que preparar un discurso también. Uh-huh. Y Alberto, te insistimos, no hay ninguno en el cual te veas tú más suelto. Yo es que en el tema de discursos no... Lo tengo un poco... lo digo con un poco de reticencia, claro, la verdad. Porque por el discurso ahora le pegaría más al presidente este del gobierno, ¿no? Que es el primero que habla y tiene que decir cosas. Claro, se lo diremos a Carmen, que va a ser quien asuma ese rol. No se ha atrevido a venir hoy para que no la liemos así. También puede venir el presidente del aula de debate y hacer el... Hombre, ¿cómo los discursos? Como me dejen. Hashtag cuchillos. Claro. Javi, ¿y tú como juez, cómo enfrentas el CEMUDE a la hora de evaluar a los equipos? Por ejemplo, a ti como suerte de árbitro, ¿te podrían poner a evaluar a un equipo de España? ¿O digamos que hacen como en las competiciones de fútbol, que cruzan a árbitros para que nunca arbitres a tu propio país? Existe lo que se llaman las incompatibilidades. Entonces, claro, yo soy incompatible con los equipos de la UCO y con los equipos de Granada, porque también les formo. Pero en general lo que se intenta es que se juzguen a debatientes de otros países, porque claro, al final nuestros circuitos los conocemos y muy probablemente, aunque no sea una incompatibilidad, se intenta que en la menor medida se juzgue a gente de tu propio país. De esos 120 aproximadamente inscritos que nos comentabas, ¿cuántos van como jueces? ¿O son 120 que van 120, a debatir y luego los jueces? 120 aparte. Equipos. Vale, ¿y de jueces cuántos vais ya? De jueces no lo tengo tan claro, pero mínimo si hay 120 equipos tienen que haber 60-70 jueces. ¿Y en qué universidad o entidad os vais a alojar durante los días de la celebración del campeonato? Pues este año la universidad anfitriona es la ESAN, la Escuela Superior de Administración y Negocios de Lima. Uh-huh. Qué bueno. Claro, en el anterior campeonato España quedó subcampeona. ¿O la UCO quedó subcampeona? Sí, o... eso fue hace 3 campeonatos. Vale, y ahora mismo en el ranking mundial, ¿cómo estamos? Jojo. Mejor no pregunto. Pasemos a la música con Stereo. Bueno, pues nada, pues se ha quedado... El 2018, si no me equivoco, acabamos en octavos. Vale. O sea, razonable, claro. Todavía, no al nivel de hace 3 o 4 años. Mejor pero... que Eurovisión. Vamos a hacer sangre con eso. Alberto, tú eres lo que eres. La venda ya cayó, Alberto. Y solo quedó la alegría y la UCO en Lima. ¿Qué? Eso es lo que dijeron toda Europa cuando vieron actuar al nuestro. Alberto, ¿eres eurofan? No. Ya. ¡Qué maravilla! lo hemos intentado. Una pregunta de Eurovisión en el CEMUDE, por favor. Yo os reto... Os en la sección reto. Creativa, por Israel, favor. Es necesario. Espera. Hay un es justo y necesario. Hay un reto aquí en la sala. Reto desde Radio Paradigma al CEMUDE 2019 a que pregunten si habría que juzgar a Leticia Sabater por crímenes de lesa humanidad. Wow. Dale música, Javi. Gracias, Javi. Cuestión muy eurocéntrica, no les va a gustar a los latinos. La OTI. Ay, la OTI. La OTI y Eurovisión son primas hermanas. A ver. Ay, madre. Alberto, dime. ¿Cómo enfrentas la competición? ¿Estás nervioso? Mucho. ¿Por qué? Porque he visto, por lo menos de los equipos que venimos de España, que sé que hay mucho nivel, sé que el nivel está muy, muy, muy alto y la verdad que me gustaría enfrentarme con equipos que son buenos. Y para eso tiene que darme el nivel y para eso tengo que estudiar mucho, debatir un montón y tal. Preparación. Y siempre eso, claro, y siempre eso me pone nervioso. La verdad que vengo del nuestro, de aquí del Eurodirect, bastante contento porque me he enfrentado a varios equipos de esos que van para allá. Y la verdad que más allá del resultado, que a veces pues, hemos quedado mejor, otra vez hemos quedado peor, pero nada más que esos propios enfrentamientos han sido maravillosos y lo he gozado muchísimo. Así ¿te que ha servido de prueba, de ensayo para Lima? Ahora mismo, ¿has revisado ya los equipos latinos contra los que te vas a enfrentar por YouTube o similar para ver tácticas como harían los jugadores de fútbol o similar? Pues no, porque no sé exactamente qué equipos son los que van. Sé que, por ejemplo, Rosario suele mandar equipos bastante buenos, uh-huh. Pero más allá de eso no... Y tampoco, ¿sabes? Tampoco tengo mucho interés en ver cuáles son los equipos que van ahí exactamente y tal. Prefiero, como sé ya qué nivel hay, más o menos, por lo menos desde España, intentar acercarme lo máximo posible allí. Y si no, pues, sea lo que sea, dar lo máximo, ya está. Dar lo y mejor. Javi, tú como juez, ¿cómo te planteas este CEMUDE? Pues yo ahora mismo con bastante preparación voy a participar como juez en el pre-CEMUDE digital, que es una alternativa, sobre todo para los que estamos de España, para conocer mejor el circuito latino y así ver también cómo está el nivel allí, qué equipos van, qué jueces están por allí, e intentar participar en BP Summer y BP pre-CEMUDE UAM, que son dos... que se hacen para calentar aquí en España. Yo creo que se lo he inventado. Puede ser. Nadie lo va a corroborar aquí en el pensamiento. ¡Uy! Las trompetas siempre entrando aquí en la noche paradigmática. Pues chicos, mucho ánimo con la competición. Muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene con otra sección del Aula de Debate. Aula de Debate, a la que pueden seguir en Aula de Debate. ¡Qué UCO es! No se lo olvida, ¿eh? Claro, porque si no vamos a cubrir arroba la Aula de Debate UCO. Perfecto. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima. Thank you. poco impetuoso Michael Nyman. Michael frena, Michael. Michael frena, por favor. Michael, que tienes a 6 personas encima. Teresa, bájate del piano. ¿Pero por qué? Si es que me gusta estar aquí. Pero Teresa, ¿qué está Michael Nyman tocando el piano? Nah. Pero con zapato de tacón no está bien subirse al piano. Es que, aparte, está José María... Mi única manera de subirme al piano. Está José María como Michelle Pfeiffer en los Baker Boys y es que los dos competís por el espacio del piano y es un piano de pared. Un clavinova. ¡Michael! Michael Nyman no hace caso. Bueno, a ver si baja el resto de componentes del Instituto Uroboros. Señor presidente. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal? José María, pues si Michael Nyman baja un poquito la intensidad... Gracias, Michael. ¿De qué vamos a hablar hoy, José María? Pues hoy te voy a llevar la contraria y hoy no vamos a hablar de selectividad. Bueno, vamos a hablar un poco de selectividad, pero muy poco, muy poco. Bueno, a mí no, a Teresa. Teresa, mata a José sí, María. Sí, jope, muy mal. No. ¿Qué opina? Mira, vamos a hablar de selectividad. El pianista mira. De todo esto. Uf. I don't know. Madre mía, está que no puede. Mira, vamos a hablar de selectividad lo siguiente. Venga. Uno, dos y tres. Selectividad, ya. Oh. Lo siempre en solo corteses eso, modos eso. Del Instituto Me Uroboros. Siento vamos a hablar engañada. Solamente eso. Hemos sido engañados. Totalmente. Hashtag te aguanta. Vale, me parece muy bien. Twitter, hay ya dos corrientes en Twitter así. Bueno, José María, yo sé que a ti la vida universitaria fue con papeles y plumas, ¿no? Y escribiendo letra gótica. No te pases tanto. Fue, claro, en un convento, ¿no? Ya existía el MUS cuando no, ya... No, ya... Y... Esto se inventó. Domine, domine. Pues no. O sea, bueno, a ver, yo estrené Rabanales. Hashtag yo estrené Rabanales. O sea, yo empecé la carrera haciendo la Facultad de Ciencias, que estaba donde ahora está la Facultad de Magisterio. Y a mitad de primero ya me empezaron a llevar a Rabanales. Sí. O sea, que tú eres uno de los acólitos de Amador Jover. Y olía a pintura. Amador Jover, te acabo de... Eso es metahistoria de la UCO dura, ¿eh? Allí olía a pintura. Madre no mía. No había tren de Rabanales. ¿Y cómo ibais? En autobús. ¿En calesera? En autobús pegándonos. ¿En autobús a la vez? Pero pegándonos. O sea, recibía el autobús a Porta Gallola para poderte montar dentro, porque como pasaban cada 10 minutos, se llenaba un autobús y hasta 10 minutos después no llenaba otro autobús. Y así hasta que se alojaba Rabanales. Madre mía. Una frecuencia de 10 minutos en el E o en el especial de Rabanales, inusitado. Con la mezcla. Madre mía. Con la mezcla de los dos. Bueno, pues en si fin. Volvemos ya al siglo XXI, veo aquí gente muy joven, gente pues sí. Muy muy bisoña. En algunos hoy de los... traemos a universitarios actuales, no arqueológicos. Claro. Bueno, pues dale la bienvenida, entonces, preséntales. Pues nada, pues lo voy a dejar que se presenten solo. Hoy vienen, tenemos una representación un poco proporcional de la Universidad de Córdoba, porque tenemos tres chicos, una chica, tres científicos en ciernes, una filóloga en ciernes también, pero, en fin, no está la ciencia media, la letra media, los chicos, las chicas media, no. Como diría la canción, los chicos con las chicas. Pero ojalá estar... podría haber sido ideal, pero no lo ha sido. Pero entonces, pues, lo que hay es lo que hay. Entonces, pues, bien. A mi izquierda, pues, se van a ir presentando yo solo. Perfecto. Bueno, pues, hola, yo soy Javi. Y... Potente voz, Javi. Gracias. Y soy estudiante de física, de cuarto. Y a punto ya de terminar. Y estoy aquí pues, para contaros lo que vosotros consideréis. ¿Con quién llevas el TFG? Pues estoy con un grupo de investigación que se llama Laboratorio de Innovación en Plasma y mis tutores se llaman Rocío y José, ambos de la UCO. ¿José qué? Espadero. ¡Uy! José Muñoz Espadero. Vale, no es que tengo grandes amigos en ese departamento, en ese grupo. Bueno. Haciendo amigos. Siempre, siguiente. Siempre. Siguiente. Bueno, hola. A mí ya me conoce Rafa, creo. Ya he venido antes. Y soy Diego. Estudio biología. ¿De qué no suena Diego? ¿Le gusta discutir a Diego? Diego. Pues, Diego. ¿Diego? Sale la canción de las ketchup también. Sí. Oh, Teresa se suma al carro del humor. Oh. Diego estuvo con nosotros en el aula de debate hace un par de secciones o un par de semanas, ¿no? Sí. Qué bueno. Y nada, estoy también terminando. En cuarto, pero me va a quedar otro año. Bueno, voy a tener que echar otro añito. Disfrutamos más de la experiencia. Me encanta la UCO. Quiero quedarme lo máximo posible. ¡Viva la UCO! ¡Viva la UCO! En algún momento hay que irse, ¿eh? En algún momento. Sí, cuando me echen. Cuando me echen, me encanta. Siguiente. Siguiente compañero. Bueno, yo soy Manu, hoy me estreno aquí en Paradigma. Bien, y también soy físico como Javi. Y pues poco más. Con la carrera poco más. Curso, expectativas. Expectativa acaba este año, ya estoy en cuarto, sí. Ya he entregado el TFG y poco más. ¿Con quién lo estás haciendo el TFG? Con los mismos tutores que Javi. Ah, el Plasma, ¿no? Compartimos tutores, sí. Sí, sí, con José y Rocío. Muy bien, y todo genial, ¿verdad? El ambiente de trabajo estupendo, sí, todo sí, muy... Sí. Es, perfectamente. Se les ve convencidos. Siguiente, siguiente. Gracias, Teresa. Bueno, yo soy Carla y estudio Filología Hispánica, estoy en el cuarto año. Qué bueno. Pero igual que le digo, pues voy a echar un quinto año. Bien, perfecto, bien. Ahí vivimos la... Yo me encanta la universidad y quiero quedarme más tiempo. El cambio de sistema de licenciatura a grado tiene ese fallo. Hay que echar un año más. No, es que los cinco son mínimos. Qué no, hombre, que no. Y luego te lo pide el cuerpo. Filología Hispánica y... Bueno, ¿qué te parece lo amplio que es la Facultad de Filosofía y Letras, que no tenéis problema de aula? Sí, me encanta dar clases genial. En el patio o en el comedor de profesores. Eso, es súper bohemio, alternativo. Eso, ¿no? Exactamente. Sois la facultad hipster. Sí, exacto. O sea, porque digamos que Rabanales estamos ahí en mitad del monte... Nosotros en el centro de la judería, rodeado de belleza. Claro. Perfectamente, ¿no? Es histórico. Es genial. ¿Cómo es eso de dar clases encima de un piano? ¿Encima de un piano? Sí, se rumorea que hay un piano en una de las aulas y que hay veces que están tan masificadas las aulas de filosofía y letras que ahí la gente se monta en el piano para poder tomar apuntes. Eso es devoción. Sí, ha habido clases en las que te has tenido que sentar en el suelo. ¡Delicioso! ¿Dónde pillas? ¡Madre mía! O rodeado de fantasmas, que también me gusta. También bueno, fantasmas en la UCO hay de todas clases. En todas las carreras. ¡Viva la UCO! ¡Viva! Bien. Hoy veníamos a hablar de un poco de la vida universitaria. Voy a hablar otra vez de selectividad, pero muy poco. ¿Cuántos segundos? Sí, está poco, bien. Poco. ¿Has hecho el examen de matemáticas, José María? ¿Te saldría? Lo hice. ¿Y qué tal? Lo hice, saqué un 9,85. No, digo el de este año, que ha sido tan... Este año no lo hice. No. Ah, vale. ¿Habéis visto la polémica que se ha montado con lo del examen? Sí, el de Madrid, ¿no? En Valencia, incluso aquí en Córdoba también ha habido bastante... Pero que son muy quejicas, que luego la estadística da un número de aprobados exactamente igual que la otra vez. Pasa que la gente se queja mucho, cada vez estudia menos. Uh-huh. Bueno, pues... Eso lo digo yo porque tengo un 9,85. O sea, ¡qué asco! ¿Qué más ibas a hablar de selectividad? que la selectividad está recién terminada y ahora sale una nueva jornada de gente joven y tal que se plantea... Voy a ser universitario pronto. Uh-huh. ¿En qué consiste eso de ser universitario? ¿Cómo me va a ir la vida? ¿Cómo me va a cambiar? ¿Cómo voy a vivir los próximos 4 años de mi vida y tal? Y entonces pues, hemos traído aquí una representación de gente que ya ha tenido esa experiencia o que la está viviendo en la actualidad. Ajá. Para que puedan ilustrarle adecuadamente y decir, pues mira, pues ser universitario es una mierda. O pero que diga, está guay. O vale. Los jueves molan bastante. O en fin, un poco para ver la... Esa experiencia de que, ¿en qué consiste ser universitario? Pues, ¿cómo es la vida de un universitario? Primera pregunta, ¿era lo que os esperabais? ¡Bum! A ver, yo es que creo que cuando entras tú, pues vienes con mucha ilusión. Y dices, qué bien, voy a estudiar algo que me gusta, ya voy a estudiar no porque me obliguen, sino... Pero claro, en realidad luego tampoco se diferencia tanto. Es verdad que al fin y al cabo son cosas diferentes, más especializadas, eso está bien. Pero tampoco es que sea la ilusión de tu vida al fin y al cabo. Pero la verdad es que luego te lo pasas bien, por ejemplo, los jueves, cuando se puede, porque no todos los cuatrimestres tienen jueves, hay cuatrimestres que solo puede el viernes salir y ya está. Pero eso está bien, eso también... Yo creo que incluso... Ese comienzo de frase, lo ha delatado. No estoy de acuerdo. Yo creo que incluso me la esperaba peor. Vaya. Y me ha resultado un mejor. Un optimista. Sí. Pues sobre todo porque yo tenía en mente la universidad como algo meramente educativo en el campo que yo voy a estudiar, que es biología y punto. Pero ha resultado que no, que te enseña muchísimas cosas más y te abre muchas puertas. Uh-huh. Y eso a mí me ha gustado. Qué bueno. ¿Carla? Yo estoy de acuerdo también con Diego y también realmente conoces a gente que luego realmente te va a acompañar el resto de tu vida. Amigos que son ya... Quieras o no, en el instituto cuando conoces a alguien muchas veces pues ya vas cambiando y al final esos amigos como que se pierden. Pero en la universidad son como más... Ya compartes una carrera, compartes muchas más cosas y ya, por ejemplo, los amigos que te echas ahí muchas veces son para toda la vida. ¿Y en tu caso? Yo creo que hay que diferenciar un poco en dos ámbitos. Porque yo creo que siempre hay uno que decepciona y otro que no. Porque si tú vas a la universidad pensando académicamente que vas a aprender cosas que te encantan, que va a ser lo mejor de tu vida, Seguramente no. Pista, no. Porque al fin y al cabo va a tener asignaturas que no sabes por qué tienes que estudiar, que van a ser un coñazo. Yo no conozco a nadie que voluntariamente diga, voy a ponerme a estudiar porque me apetece. Pero luego sí hay que saber ver la parte buena de la universidad, que eso ya depende de cómo cada uno se lo tome. Claro. Los amigos, las actividades extraescolares, la gente que conoces. Yo, por ejemplo, que he pasado de estar en mi casa a ser independiente, no económicamente, pero sin tener que sacarme yo las castañuelas de todos mis problemas. Pero eso es un cambio claro, muy claro, yo grande. Creo que eso sea un cambio Vamos. Muy positivo. ¿Todos sí, sois de aquí? ¿Todos sois de Córdoba? Sí, menos Javi. Yo soy de Córdoba provincia, pero no de Córdoba. ¿De dónde eres? De Aguilar de la Frontera. ¡Viva! ¡Viva! Y Pagro, ¿has tenido que compartir piso aquí? Sí, yo aquí estoy compartiendo piso con otro amigo mío de mi pueblo y con dos compañeros suyos de clase. Abramos ese melón. Espera, pero antes me interesa conocer también el punto de vista de Teresa. Porque claro, Teresa, tú estudias en el Conservatorio Superior de Música, que es el equivalente universitario al Sí, equivalente, al pero no musical, mucho, ¿no? Porque luego en realidad, sí, al estudio musical, pero no del todo al título universitario. Bueno, es verdad que estáis ahí como a caballo entre una FP superior y sí, un grado. Sí, pero realmente la experiencia es similar en tanto de que son 4 años, que hay muchas asignaturas que ves que te sirven y tienen una aplicación, y otras que no, ya sea por el profesorado o porque es una asignatura que no le ves a priori el sentido. Sí. Y personalmente el vivir fuera de casa es un cambio. Sí, cambio fuerte, sí. Disculpa, José María, ¿nos ibas a comentar? El melón. El melón de compartir piso. Melón, sí. ¿Cómo es eso de compartir piso? Hay un cuadrante. Yo cuando compartí el piso vivía solo. El cuadrante era la Biblia. Lo hay. Vale. ¿Se le hace caso? ¿Se cumple? No, joder, nunca. Dios, ¿no? Carla, ¿es tu experiencia también? ¿También compartes que va, piso? Yo vivo con mis padres. ¿Y qué tal? Mejor, ¿verdad? Bueno. Oye, no me esperaba tanto salseo por parte del Instituto Ouroboros, José María. Oye, pero bueno, no lo pongo yo. Es Michael Nyman que nos pone a tono a empezar. ¿Y en tu caso? Yo tampoco comparto piso, yo con mis padres. O sea que el cuadrante es figurado, no es nada real. Niño recoge, niño friega, claro. Niño tal, ¿no? Bueno, Diego, ni con sus padres. Él se mete en su cuarto y sus padres viven una vida y la otra. Eso pasa mucho. Yo también, mis 4 años los pasé con mis padres. Si es que era, me encerraba en mi cripta y con mi ordenador y con el Google Scholar y poco más. Yo igual, vamos, vivo con mis padres, pero sí que he estado en muchos pisos de amigos y he visto lo del cuadrante y lo poco que se cumple. El cuadrante es Hashtag necesario. He estado en muchos pisos de amigos. Sí. José María, en vuestra época, cuando todavía había postas, ¿En mi época, cómo dices? Que había postas, sí. Servicio de correo sí, sí, por sí. Postas. ¿Cómo se estructuraba él? ¿Era un cuadrante hecho en mármol con un cincel y un martillo? No, yo también viví en casa esa época dura de mi vida, pero bueno, pero también tenía amigos y tal. Lo guay son los pisos de según qué amigos que comparten piso entre más de 3. Uf. Sí, totalmente sí. De acuerdo. Porque cuando solo comparten dos, aquello es muy, muy light. Pero cuando ya hay más de... Y 3 es un límite ahí. Pero cuando hay más de 3 en ese piso... Vivo en un piso de 4. Sí, Yo también. Teresa, ¿tú, qué tal con los compañeros? ¿Todo bien? Pues... No queremos comentar y provocar problemas a Teresa. No, Teresa, a ver. No, sí, pero es muy divertido. Porque he vivido en piso de 2, en piso de 3 y en piso de 4. Joder, la experiencia premium. Y claro, a partir de 4 es como que se descontrola la convivencia, ¿verdad? ¿No? Sí, totalmente. Es una cosa, existe la figura del compañero de piso que no sabe realmente si está viviendo. Ese soy yo, en verdad. Sí, pues mira, existe, no sé, gente que eso, que a lo mejor te llevas mucho y luego a la semana ha desaparecido el cuadrante. O es súper divertido en realidad, porque es una experiencia, es una mini residencia. Os quiero, chicas. Un aplauso a las compañeras de Teresa. ¿Sois de pizarra o de folio en nevera? Folio en nevera. ¿Folio en nevera? Foto en el grupo de WhatsApp hecho a Paint. Dios. ¿Qué nivel? Sí. Por favor, ¿qué nivel? Yo iba a preguntar otra cosa más arcaica, ¿no? Si soy de apunte o de tablet. Porque eso, yo he tenido la experiencia de vivir, ser universitario del 96 al 2002, que fue lo que me duró mi carrera. Uh-huh. Si calculo, no suméis, Por favor, por favor, no sumes. No. Nadie va a decir lo viejo que eres. No, correcto. No, pero nadie va a decir que eché 6 años en la carrera. Nada, hombre, era de 5 en tu época. Tampoco bueno, tú echaste el año premium. Pero el quinto, pero... pero luego, hasta hace poco, me he hecho 3 añitos, 4 cursos de medicina. Algo así sencillito para echar la tarde. Y cambió la cosa, sí. Cambió la cosa bastante. Porque yo iba con mis folios para tomar apuntes y tal, que luego siempre me duran 2 días, porque al final me copio de los apuntes de los demás. Pero ya no podía copiarme de los apuntes de los demás. Todo el mundo llevaba una tablet enganchada a un tecladito de estos portátiles y en la clase estaba todo el mundo así. Bueno, no sé si la experiencia ASMR se y el doctor decía, pásame los apuntes. Y me hacían por cierto que también era medicina, me hacían todo. Claro, no, obviamente, pero ¿qué esperabas? Pero no solamente que no me pasaron los apuntes, sino que me enseñaban la tabla y míralo, pum, y claro. Y eso me costó. Aquí lo tienes. Yo lo entiendo perfectamente. Vamos. Yo es que era de los que tomaba apuntes en clase. Sí, pero yo no. Joder, José. Carla, ¿tú cómo llevas el tema de los apuntes? ¿Prestas apuntes? ¿Los tomas en tablet? Yo siempre que me los piden los presto, porque digo ya... ¡Viva Carla! Carla, no. Gente generosa. Sí, sí, sí, sí, sí. Carla, digo, hombre, si no ha podido tomar apuntes, digo, será por algo. Que se hubiese buscado la vida. Claro. Hay gente solidaria, Rafa, no como tú. No, no, la promoción en la que yo estudié de bioquímica y que algún compañero por redes sociales me desacredite lo que voy a decir, nos indujeron a la competencia absoluta. Parecía que ese grado de bioquímica lo patrocinaba Ciudadanos. Sigue así, parece. Sigue así, ¿no? O sea... básicamente el mantra que se nos repetía, y me lo corregís ahora, en bioquímica al menos, era quien tienes al lado te va a robar el pan de la boca. Y ¡qué bien! Ese era el caldo de cultivo que los profesores transmitían a los alumnos todos los días en clase. Pero hacéis amigos. Y daba igual la asignatura. comentabais por ahí, ¿vosotros os pasaba igual? ¿Soy más de tablet, de tomar apuntes en físico? Es que en física pocas ecuaciones, o sea, con las ecuaciones que hay pocas cosas puedes hacer con una tablet, entonces... ¿Llegáis a ver la pizarra? Porque yo recuerdo que el compañero Antonio Sánchez, que es uno de los mayores físicos que he visto en mi vida, es una mente prodigiosa y un atleta sensacional. ¿Prodigiosa? No. ¿He dicho prodigiosa? Bueno, sí. ¿He dicho prodigiosa? Sí. Pues entiendes claramente que era que una mente preciosa y... Totalmente. Preciosa y prodigiosa. El tío me comentaba que una de sus grandes luchas era que no se veía las clases de física porque las pizarras quedaban muy atrás en el edificio de física. No sé cuántos serían entonces, porque ahora con 20 personas en clase, si no las ves porque llegáis no quieres. Entonces, bueno, en vuestro caso... Se pueden poner en fila india. Apuntes tomados escrito en folio y luego en casa lo paso a con la tablet de ordenador. Qué buena escuela. Sí, total. ¿La mejor en tu caso? Yo, igual que él, al estar en física, tomar apuntes en tablet en clase es imposible. Yo, parásito total. Me declaro un parásito. El ejemplo. Pues con esta frase lapidaria del presidente del Instituto Uroboros. Ahí dando ejemplos. Sí. Dando ejemplo. Cerramos por aquí la intervención de Uroboros. Os agradecemos a todos la participación. Y José María, cuéntanos, a ver. Pues esta semana vamos a cerrar invitando a escuchar una pieza musical que a mí particularmente me encanta por el optimismo que derrocha. ¿Y con cuál? Que es el River of Dreams de Billy Joel. In the middle of the night, I'm asleep. And the street. Nos vemos la semana que viene, Uroboros. Muy bien, hasta luego. Adiós. Adiós. For something. Taking in the middle of the night. I go walking in my sleep through the jungle of doubt to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the night. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the desert of the truth to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of the, I go walking in the, in the middle of, En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de sus lados más cortos es igual al cuadrado del lado más extendido. Este enunciado, mundialmente conocido como el teorema de Pitágoras, es una de las mayores paradojas que la filosofía, las matemáticas e incluso la metafísica encierra, y fue uno de los principales dolores de cabeza que tuvo que enfrentar nuestro protagonista de hoy. Hoy, en Filosofía Hablada, traemos a Pitágoras de Samos. Muchos de los datos que se conocen de su vida y obra, nacido en el 569 a.C. en Samos y muerto en el 475 a.C. en Metaponto, los debemos a la recopilación de la tradición oral que se realizó entre 150 y 250 años tras su muerte. Pero bueno, hay religiones que se basan en libros escritos 50 años después de la desaparición de su creador, y tampoco pasa nada, ¿no? Fuera de bromas, la vida de Pitágoras tiene pocos datos contrastables, puesto que, como le ocurre al primer filósofo Sócrates, no se conocen escritos propios, y gran parte de los hallazgos que se le adjudican se sospecha que son fruto del trabajo colaborativo de su grupo, la Escuela Pitagórica, quienes cedían todo el mérito de su investigación a él mismo. Esta escuela de pensamiento presocrático se centraba en los siguientes postulados. La realidad es matemática en su sentido más profundo. La filosofía se puede emplear como método de purificación espiritual. El alma se puede aproximar a lo divino. Y todos los miembros de esta comunidad mantendrán secreto de sus descubrimientos y de sus reuniones. Este grupo nació en el sur de la península itálica, en la ciudad de Crotona, y entre sus miembros existían hombres y mujeres de manera igual, quienes vivían en comunidad cerrada como investigadores y acólitos del maestro, con un nivel de comportamiento férreo y estricto, con una dieta directamente vegana y centrados en la contemplación y el estudio de la realidad de la época. Las contribuciones que hicieron Pitágoras y sus estudiantes fueron muy amplias en campos tales como la astronomía, identificando al planeta Venus como el lucero del alba y el lucero de la tarde. La música, con el desarrollo del primer estudio científico sobre escalas y proporcionalidad tónica, pero su campo más desarrollado fue el de las matemáticas, la geometría y la estadística. Gracias a él y sus discípulos, se pudieron concretizar muchas teorías geométricas ya existentes en la antigüedad, y se desarrollaron las matemáticas de los poliedros y los cálculos geométricos asociados a las proporciones. Es por este motivo que su principal descubrimiento, o por el que hoy en día es más conocido, suponía una enorme piedra en el zapato. Según la cosmovisión de Pitágoras y sus seguidores, el universo era un conjunto matemáticamente perfecto y estable, donde las proporciones y la lógica de causa y efecto se sucedían, pero claro, no contaba con los inconmensurables, lo que hoy en día llamamos los números irracionales. Los números irracionales, como pi, el número áureo, que también ayudó a descubrir, y las raíces cuadradas de algunos números, son números de infinitos números decimales no consecutivos, con lo que parece que la realidad armónica que Pitágoras y los suyos defendían encontraba deshilachos y costuras no bien rematadas que le suponían enormes quebraderos de cabeza y que no eran compatibles con su modelo. Os propongo un pequeño reto matemático para que veáis esto más claro. Si tomamos un cuadrado con todos sus lados iguales, le pondremos a cada lado el valor 1. Puede ser un metro, un centímetro, lo que queráis. Ahora, trazad una diagonal que parta en dos el cuadrado, como si de un sándwich se tratase. Esta diagonal tiene por delante un ángulo de 90 grados, por lo que nos hallamos ante un lado muy importante, la hipotenusa. Si recordamos bien el teorema anunciado y sabiendo que cada lado mide 1, podremos decidir que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nos debería dar el tamaño de la hipotenusa al cuadrado. Pero claro, los números al cuadrado corresponden a áreas y superficies, por lo que nos interesa para la longitud de esa hipotenusa, de ese borde del sándwich, es su raíz cuadrada. Por lo que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 al cuadrado. La raíz de 2 es... Oh, wait a minute. Se rumorea incluso que este descubrimiento quiso ser acallado por los propios discípulos de Pitágoras, quienes provocaron la muerte de manera directa o indirecta a Hipaso de Metoponto. ¿O es todo parte de la leyenda? Por la creación de uno de los primeros think tanks de la historia, por su enorme contribución al desarrollo de las matemáticas y la geometría, por la creación de comunidades igualitarias y abiertas a hombres y mujeres para su desarrollo intelectual en la antigüedad, hoy Pitágoras ocupa nuestro espacio. Hasta la próxima edición. Bueno, pues si en nuestra anterior edición hablábamos con la red de padres y madres de personas con enfermedades raras, exacto, hoy volvemos al mundo cultural, al mundo social y al mundo musical coral con Celia Baro y María Victoria García de la Cruz, que son respectivamente responsable y directora del coro del Colegio de Abogados de Córdoba. Muy bienvenidas a la Noche Paradigmática. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas. El coro del Colegio de Abogados yo lo conocí a través de la señora vicepresidenta del coro CIRJAB, Pilar Baro, a la cual mandamos un saludo cariñoso y que de alguna relación tendrá con nuestra compañera Celia. ¿Qué extensión tiene? ¿Cuántos años lleva este coro funcionando? ¿Qué repertorio soléis trabajar? Pues mira, el coro nace en 2014, mediados muy altos de 2014, y realmente yo siempre digo que la fundación fue en el otoño de 2014, comenzó a gestarse un poquito antes, pero realmente cuando empezamos, porque realmente nuestra primera, digamos, intervención fue en la misa que el Colegio de Abogados de Córdoba dedica anualmente a sus patronos, y eso es normalmente en el mes de diciembre, primeros de diciembre, finales del mes de noviembre, y la verdad que empezamos con muchísima ilusión. Se trataba de buscar efectivamente un punto de encuentro, un lugar de encuentro de compañeros y compañeras que teníamos un mismo interés por la música. La misma inquietud. Efectivamente, una misma inquietud por la música. y también buscábamos un punto de encuentro de algo distinto a lo que es la profesión, el vernos en los pasillos del juzgado o el tratar de algún asunto, bueno, pues una perspectiva forma menos distinta, de profesional, sino desde el Colegio de Abogados tiene una actividad cultural amplia. Uh-huh. No teníamos coro, conocíamos que en otros colegios de abogados había coro, ya no somos ni los únicos, o sea, perdón, ni los primeros ni los últimos, durante un tiempo fuimos los últimos, ahora ya hay otras ciudades que se están sumando efectivamente, y ya, bueno, pues hemos dejado de ser los últimos, y la verdad que muy bien, yo creo que efectivamente funciona bien. Está aquí Celia, que se incorporó ya con el coro, digamos, cuando ya un cierto tiempo andando, y yo creo que fue, yo sigo pensando que fue una gran iniciativa que acogió la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y a la que yo le estoy muy agradecida, porque efectivamente nos sigue apoyando. Uh-huh. ¿Cómo fue? Yo no puedo hablar de los inicios, como ha dicho María Victoria, yo no estaba, yo llevo con ellos desde marzo del año pasado, pero en cuanto al repertorio que me habéis preguntado y demás, pues es como un coro muy versátil, ¿no? Yo creo, igual hacemos una misa, que igual cantamos algo de Queen, que, o sea, lo que nos propongan y pues... ¿De cuántos integrantes se compone el coro? Ahora mismo, 34, 35... Está muy bien. Sí, está muy bien. Yo creo que además tienes un número bueno, porque tampoco... Bueno, nosotros somos aficionados, nuestra profesión, evidentemente, pues prácticamente todos somos abogados y abogadas, y yo creo que es un número bueno. Uh-huh. Hombre, sabréis, vosotros que participáis de la música también, que nunca estamos todos, ¿no? ¿Eh? Es complicado, y además con vuestra profesión, también con la profesión de los abogados, siempre hay gente, pero sí, unas 35 personas, siempre arriba abajo solemos estar. ¿Cuál ha sido el último acto en el que habéis colaborado que digáis, oye, qué concierto hicimos, qué bien lo pasamos y qué lindo quedó? Pues ya te digo, nosotros anualmente participamos en un par de misas, que es la misa de los patronos de los abogados, y ahora recientemente hemos cantado también la misa de San Rafael. Uh-huh. Y yo creo que quizás lo que más motiva al coro siempre es el certamen anual que hay. Hay un certamen anual de coros de colegios de abogados a nivel nacional. ¿Dónde, por favor? Pues cada año, claro. Es como, oye, pues no. ¿Vais con toga? ¿Cantáis con toga? No, cantamos cada uno con su perdón. Pero, no, por favor. Con su uniformidad, con su uniforme que correspondiente. Pero sí, en Córdoba se celebró hace dos años, en 2017, lo acogió el Colegio de Abogados de Córdoba. ¡Qué barbaridad! Y fue, sí, ¿pero fue, que es en plan competitivo o en plan muestra? No hay competición. Encuentro coral. Encuentro coral, efectivamente. Coros de abogados. Donde en Córdoba estuvimos... ¿cuántos? 10 coros, creo recordar. 10 coros de colegios de abogados. A Córdoba acudió Almería, Baleares, Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo, Zaragoza. Yo creo que fundamentalmente, como bien ha dicho Celia, es, digamos, para nosotros es casi que la actividad culmen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se trata de que personas que no se conocen, porque no nos conocemos, al fin de cuentas nosotros, los integrantes de nuestro coro sí, pero personas que no nos conocemos, cantamos juntos. Eso une. Claro, cantamos juntos. Entonces, en Córdoba hicimos un paseo musical que yo creo que resultó precioso. Bueno, a todo el mundo le encantó. Y el cierre del certamen en Córdoba lo hicimos en la escalera del Bailío. Uh-huh. Donde, bueno, pues se formamos las cuerdas. Y la verdad es que estuvo fantástico. La gente, muy bien. La respuesta de todo el mundo muy buena. Sí. Y Celia, ¿dónde soléis ensayar? Pues nosotros tenemos la sede en el propio colegio. Ahí del centro, ¿verdad? Tiene un auditorio que está muy bien. ¿No? Cerca sí. De Foro Romano. Uh-huh. ¿Y contáis con algún pianista repasador? ¿Tú misma haces de pianista repasadora? O... Yo solemos cantar a capela siempre. Entonces, para montar la obra y demás, hay un teclado. Yo no soy pianista, pero... Todavía, claro. Yo siempre le pongo todavía. todavía. Claro. Pero claro, lo típico que al haber estudiado música te defiende un poco con el piano. Entonces, para montar sí que utilizamos el piano, pero yo, además, a mí me gusta que ellos trabajen a capela por el tema del oído y demás, y sí, trabajamos con piano, pero luego siempre cantan a capela. ¿Trabajáis con midis o simplemente se graba algún audio midis casero, lo fabrico yo. Sí, ¿no? También, sí. ¿Eres más de Sibelius o de Musescore? Sibelius. Sibelius patrocina esta entrevista. Madre mía, la verdad es que yo soy más de Musescore. Ten en cuenta, y perdona que interrumpa, que nosotros, el 90 y la inmensa mayoría... no sabe música. Nosotros somos puramente aficionados. Entonces, claro, nosotros todo yo digo que aprendemos trabajo. Por repetición. Todo claro. Es mucho trabajo de repetir, de grabar. Entonces, ensayamos, trabajamos algo. Yo en casa lo grabo, se lo mando, porque es la única manera que ellos tienen de seguir escuchando lo que hemos trabajado y que... Y de estudiarlo. Claro. Claro. Claro. ¿Cuál es el próximo evento en el que vais a participar y que podamos acudir a veros y maravillarnos de las voces del coro de Hombre, abogados? Pues va a ser complicado que vengan, ¿no, María Victoria? Porque el próximo evento que tenemos es en Palma de Mallorca. Bueno, pues es cuestión de plantearlo. El Colegio de Abogados de Córdoba pagará un viaje a Mallorca. No, me da que no. A Paradigma Radio para cubrir a el Paradigma certamen. Radio lo paga. Javi, que nos vamos a Mallorca, tío. Va a estar complicado, sí, me da que no. Pero sí, estamos ya preparando nuestra intervención en Palma, que yo creo que, bueno, estamos intentando, nos estamos esforzando porque no queremos adelantar, pero creo que llevamos un par de temas. ¿Bien? Vale. A mí me gusta mucho. Vale, vaya a tener que venir a Palma. Vaya a tener por lo menos que oírnos. Os mandaremos un pedacito de nuestra intervención. ¿Y lo ponemos aquí en la noche paradigmática? Pues sería fantástico, de verdad. Aquí nos hacemos fans absolutos ya. Una pregunta muy importante con respecto al mundo de la abogacía, ¿no? ¿Por qué en España no se puede decir protesto? Yo no estudié Derecho porque no se podía decir protesto. Es que no he entendido la pregunta, ¿que no se puede decir protesto? María Victoria, típico juez juzgado, hay una prueba, tú dices, ¡protesto, señoría! No se puede a ver, es que el sistema americano es completamente distinto al nuestro. Nosotros cuando A ver, hay muchas maneras de decir ese protesto. Yo cuando estoy celebrando... Por eso me dediqué a la música. Claro, cuando hay algo, efectivamente yo también hago costar mi oposición, también le recurro a su señoría, también... En fin, lo que pasa es que eso lo veo todo como... Una americanada. Como muy de película, efectivamente, como todo muy de película, pero sí que protestamos, ¿eh? Sí que protestamos, te lo aseguro que sí. Celia, y además, ¿este es el primer coro en el que actúas como directora o ya tienes experiencia en otras agrupaciones o demás? Tengo muy poca experiencia, pero no es el primer coro. Gracias, Rafa. Qué mal he hecho la pregunta, ¿no? No, hombre, estoy empezando, yo soy músico y llevo siendo músico, vamos, desde los 8 años que empecé a estudiar. ¿Vocal o instrumentista? Instrumentista desde siempre. ¿Qué instrumento eres? Yo toco el violín. Y claro, con el violín sí que he hecho muchas cosas, he tocado en varias orquestas y... Que tienes formación musical amplia y claro, estás probando con la... Pero por un tema de, vamos, con la Capilla Musical de la Misericordia, que fue el primer coro en el que yo empecé, sí. Digamos que es mi hermandad, mi familia, ¿no? Y lo llevaba Jesús Reina y lo sigue llevando actualmente. Pero llegó un momento que a él le salió trabajo y demás, y yo realmente era la única persona que tenía formación musical en el coro. Y me dijo, Celia, o te encargas tú este tiempo que yo no estoy, o no hay coro, claro. Y yo dije, no, por mi hermandad, lo que sea. Y yo ahí no tenía ningún tipo de formación, pero digo, bueno, mira, si me sale mal, es gente que me quiere, ¿sabes? Tampoco... No me van a matar. Pero luego me empezó a gustar y me empecé a meter en el mundo y... Y María Victoria, de momento estamos contentos con Celia, hace buen trabajo, estamos contentos con ella. Ah, sí, muy, muy contenta. Yo cuando la has dicho, yo confié en ella desde el primer momento y sigo pensando que no me equivoqué. Celia. Qué bonito. Sonido de violines cuando podamos, ha sido sí, sigo pensando espectacular. Que no me equivoqué. Una pregunta que le hicimos, por ejemplo, a los compañeros del CIRIAB cuando vinieron es que destacasen, por ejemplo, alguna actividad de carácter social que realizasen durante su curso musical. Nos comentaron, por ejemplo, que entre otras cosas hacían la visita al hospital en el cual iban cantando villancicos por las plantas. ¿Prevéis alguna actividad de ese estilo? ¿Ya las habéis hecho? ¿Hacéis alguna colaboración con alguna asociación o hermandad, tanto con la misión cultural del Colegio de Abogados, claro, con el coro? A ver, nosotros en el coro como tal, pues colabora cuando nos piden, bueno, pues la hermandad de San Rafael, pues la misa del 7 de mayo, pues nosotros participamos, ya se ha referido Celia. Es verdad que tenemos previstas esas actividades a las que dices, que yo creo que efectivamente debemos de hacerlas, pero siempre está el problema del tiempo. Se nos hace muy difícil porque nosotros tenemos el certamen normalmente en el mes de octubre, este año se ha adelantado a septiembre, pero terminamos el certamen, empezamos a preparar la misa de la patrona y cuando terminamos la misa de la patrona es que ha llegado la Navidad. Entonces siempre, pero sí que es verdad y me gusta que me lo diga porque yo creo que es bueno espolear y yo creo que hay ese recordatorio de que es algo que yo creo que sería bueno hacer. Teresa, yo creo que por ir terminando la entrevista, una de las preguntas que nos gusta mucho hacer a los músicos cuando venís es que nos destaquéis alguna pieza o alguna obra cantada que os haya resultado particularmente interesante o bonita de aprender o de montar. ¿Cuál sería la tuya, Celia? Para mí, como... Nos vale tanto como directora, como señora directora de coro, como... Coralista. Como violinista excepcional. ¿Alguna pieza que tú digas, esta es la que más me marcó a mí? Es que es muy complicado. Por eso te hago esa pregunta. Yo que llevo 20 años, ¿no?, en la música y... Y hoy... Yo he tenido muchísimas ocasiones de disfrutar mucho de muchos conciertos, no lo sé. Quizá a nivel vocal, cantando el Requiem de Mozart, que lo canté, me encantó. Eso fue, esa es una experiencia. Una de mis experiencias vocales más... Mozart es sí, espectacular. Siempre. Y a nivel instrumental, no sé si me quedaría con Dvorak, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Pero es difícil, ¿eh? Igual me quedaría con cualquier Beethoven o con cualquier... No sé, es muy complicado. O sea que Dvorak, Beethoven y Mozart es la tríada mágica musical para ti. En este aspecto. Es complicado, sí. Bueno, hoy el día que estamos haciendo la entrevista son Beethoven. Hoy son ellos. Y, bueno. ¿Y María Victoria en su caso? ¿O en tu caso? Pues la verdad que no sé qué decirte. Pero una pieza de las que hayas montado como coralista, aparte, ¿qué registro tienes? ¿Qué eres, soprano, contralto? Contralto, claro. ¿Y alguna? Uf, es que contralto es una voz... Es que claro, como yo siempre digo... Sois el andamiaje. Nosotros siempre... Es que iba a decir una... No. Es que es verdad, nosotros siempre llevamos, como yo digo, siempre vamos... Un papel muy difícil. Porque algún día yo no podré ser soprano y bueno, pues... Pero bueno, ahí estamos. Como yo siempre digo, somos necesarias, tenemos que estar ahí. Pero alguna pieza que tú hayas dicho, oye, qué bien ha quedado esta pieza, cómo me ha gustado, de las que hayas montado. Seguro como cuando estuvisteis pues en mira, el certamen. Pues mira, a mí es que me gusta mucho la que estamos montando por el certamen. Esa misteriosa que sí. No podemos decir. No, sí, se puede decir. Sí. Bueno, sí. Dile. Sí que se puede. Venga, dile. ¿La de ahora? Sí, la de ahora, la que estamos montando. ¿Cuánto misterio, por favor? Sí, estamos montando. De estábamos, no sabemos cómo nos saldrá, pero estamos montando Somebody to Love. De esa versión de Somebody to Love, hay una que me dejó rotísimo, que la hace Mocedades. ¿Ah, que sí? Se llama Dame un poco de amor. Ah, pues y es Mocedades cantando Queen. Pues por no favor, pues la voy a buscar, para oírla. Tiene que ser. Pues muchísimo ánimo con el montaje de la pieza del señor Mercury. Estamos y señor en ello, May. Estamos en ello. Siempre desde el respeto. Al encuentro de Palma de Mallorca. Sí, es lo que llevamos al encuentro, ¿no?, de Palma pues de Mallorca. Disfrutarlo muchísimo. Pues nos está costando mucho trabajo porque realmente que es verdaderamente difícil. Yo creo que idioma, es todo un reto, ¿eh? Sí. Es todo un reto, pero yo creo que... Seguro que lo vais a conseguir. No, ese punto que además es solamente del coro del Find Me Somebody. Ahí, amigos, ahí. Tiene pinto de ser... Más bien. Ahí, complicado. Bueno, pues, María Victoria, Celia, ha sido un placer teneros en la Noche Paradigmática. Os deseamos la mayor de las suertes y disfrutes en este encuentro de Palma de Mallorca y esperamos encontraros. Si queremos seguir la actividad cultural del Colegio de Abogados o del propio coro, redes sociales, página web en la cual nos podamos remitir. La página web del Colegio de Abogados. Perfecto. Icacórdoba.es. Es que me has pillado ahora, no sé si es .es. Icacórdoba, tú tecleas Icacórdoba y te sale. Facebook, Colegio de Abogados de Córdoba. Pone Ilustre Colegio de Abogados. En Facebook Córdoba, se cuelga todo. Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, te va a salir de inmediato y lo colgamos perfecto. Todo. Perfecto. Pues hoy por ejemplo, gracias, te diré que tenemos, hoy te digo, por ejemplo, tenemos la actividad del Colegio Cultural. Sí. Esta noche tenemos en el patio del colegio una actividad cultural previa a la Noche Blanca del Flamenco, sí, donde yo creo que va a ser una cosa más que muy interesante. Es genial, porque esta entrevista la estamos emitiendo a finales del mes de junio y hemos dado un viaje en el tiempo hacia atrás estupendo. Así que quien tenga a su disposición el DeLorean. Y mi tardis. Quien tenga la tardis del Doctor Who, el DeLorean de Regreso al Futuro, pues perdón, puede visitarlo. No, por favor. Perdón. Nada. Me falta costumbre a mí en esto. Perdón. No. Es también el falso directo es que es muy exigente. Así que nada. El Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, su coro, Celia su directora, María Jesús su señora responsable, que me ha dicho que no digamos nada de presidencia y nada de eso. No, es que son cosas que a mí no de verdad. Pues no nada, conmigo. Estamos al tanto de vuestra actividad y ha sido un placer teneros por aquí. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Venga, gracias. Y otra semana más que nuestros particulares chicos del coro vienen aquí a la Noche Paradigmática. Hoy contamos en nuestro estudio presencialmente con gran parte de los componentes del coro Stellion Ensemble. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues bien. ¿Cómo te llamas, desconocido amigo que te has presentado como pues bien? Soy Juan Blas. Juan Blas. Sí. Juan Blas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy ilusionado de venir aquí a la radio y, bueno, a hablar un poquito de los temas que vamos a interpretar. A tu izquierda tienes a otra compañera que es... Correcto. Uh-huh, yo soy Adriana. Hola, Adriana, ¿qué tal? Bueno, yo muy bien también. Adriana, ¿a ti qué te parecen los números irracionales? Bueno, pues yo creo que son muy importantes en nuestra vida diaria y la verdad es que yo estoy enamorada de los números irracionales. ¿Y quién no? Justo a su izquierda también tenemos a Rocío, otra compañera más del coro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Sí, hombre. Hola, Teresa. Hola. Rocío, ¿qué tal? Misteriosa, Rocío. Rocío, cuéntanos. ¿Ves? No te has presentado y ya te he dicho el nombre. ¿Se ha roto un poco la magia? Un poco, la verdad. Yo pensaba poder presentarme, pero no pasa nada. Ha sido patriarcal. Bueno, tampoco vamos a darle muchas vueltas. Corramos un estúpido velo. ¿Estás forzando la gente un poco, Rocío, me parece a ti? Yo creo que no, la verdad. Justo a tu izquierda también está otro de los componentes de Stellium. Amable anciano, ¿cómo se llama? Hola, soy Esteban. Esteban, acércate el micro, por favor. Sí, Esteban, acércate el micro, tío. Vale. Esteban, ¿sueles hablar con palabras cortas? Sí, vale. Cortas, sí. Suelo hacer poco, sí. Es que es bajo. Sí, pero sobre todo comunicación no verbal. Claro. O sea que y Juan Blas tenor, por si no quedaba. Van a poder comprobar que hay multitud de chistes internos que quedan elicitados y es a su discreción que se deben de interpretar. Ladies and gentlemen, ¿qué nos traen hoy ustedes aquí a la radio? ¿Están decidiendo quién va a hablar? Bueno, venga, pues pito. Hoy traemos Jueves, que es una canción de La Oreja de Van Gogh. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a interpretarla y después vamos a comentar unos cuantos aspectos sobre ella. Una canción preciosa. Sí. Teresa, ¿a ti te gusta La Oreja de Van Gogh? Sí. ¿Eres más de... ¿Eres a Mayer o Leirer? Uy, va. Mira, esto es complicado. Pero es que las antiguas de La Oreja de Van Gogh son mi infancia, realmente. Esteban, ¿tú qué te considerarías? ¿A Mayer o Leirer? Yo la verdad es que me gustan todo lo que sea música y bueno, yo creo que puede quedar una versión guay. Ahora espero que... Pero no me has respondido lo que yo te había preguntado. No te quiere responder. ¿Qué preguntas es a Mayer o Leirer? La respuesta es que ninguna. O ambas. Preguntan desde cabina que qué opinión te merece el reggaetón. Pues un estilo bastante... Ahora dice eso, no música. Ahora todo lo estoy, todo lo que también sea le parece música, bien. Todo lo que sea música en todo, pero fijaros que rehuye decirme si es a Mayer o Leirer. Sí, sí, sí. ¿Sabes quiénes son a Mayer y Leirer, no? No sé. Sí, efectivamente. Vale. Esteban, tu perrea. Stellium Ensemble, amigos. Sí, vamos a escuchar, interpretado por Stellium Ensemble, Jueves de La Oreja de Van Gogh. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita. Y al verte lanzar un bostezo al cristal, se inunda mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va bien el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco, ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial, este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Impresionante la interpretación de Jueves por parte de Stereo Ensemble. Chicos, ¿cuál ha sido la parte más difícil de montar de la canción que acabamos de escuchar? Rocío, cuéntanos. Yo, madre mía. Bueno, Adriana. Pero si tiene la conducción del programa, Rocío, cuéntanos. Rocío no se posiciona. No, Adriana. No. Yo creo que la parte en la que tenemos que hacer como un acorde de séptima. ¿Sabéis a cuál me refiero? Sí. A la hombre, de... hombre, la gente. En... ¿Qué dice la gente en antes redes? Del el acorde de hashtag acorde de séptima para cuándo. Vale. Sí, sí, por esa parte, la verdad es que es preciosa, pero al principio nos costó saber cómo íbamos a organizarnos las voces y tal. ¿Sí? Lo demás salió más natural. Adriana, es genial que la música la acompañes con percusión en cada una de tus intervenciones. Es fantástico. Es que me gusta la ASMR. Muy no, pues eso es ASMR, eso es ASMR hecho con hormigón o cosas de ese estilo. Esteban, tú como bajo, ¿cómo encontraste el arreglo que habéis presentado para esta canción? Bueno, pues la verdad es que primero todo esto surgió muy improvisado, la verdad. Y bueno, siempre pues el bajo, como es la base de la música, pues para mí es fácil con hacer cositas y notitas graves, pues mira, dije, mira, para adelante. Pero quizá la canción es muy bonita y la melodía es bastante agradable para los oídos. Juan Blas y Rocío, quien canta la parte más destacada de la canción es una compañera que no está ahí con nosotros, que es Miriam. ¿Qué tal es trabajar con Miriam? ¿Cómo la habéis encontrado en esta canción, en este arreglo? Pues súper bien. Además, Miriam tiene una voz preciosa. Y bueno, pues es un honor trabajar con ella, igual que con todos nosotros, ¿no? Con todos los compañeros. Además, nosotros, compañeros, pensamos que Miriam hace llegar muy fácilmente a los oyentes. Crees bien. El sentido de esta obra es muy importante para nosotros, que en nuestra interpretación se pudiera demostrar la importancia que tiene esta obra. Esa historia de amor entre dos personas que no se llega a cumplir y que luego obviamente tiene un final terrífico, como es el atentado del 11M de 2004. Y entonces creemos que gracias a la interpretación de Miriam a lo mejor eso se puede hacer llegar mejor. Sí, se puede transmitir. Sí, la verdad es que a mí me puso los pelos de punta cuando escuchas la parte del final, que es como una parte muy muy íntima, muy, muy íntima. Y la verdad es que, no sé, su voz es perfecta para ese carácter. Sí. Pues compañeros de Stellium, nos vemos en nuestra próxima edición de La Noche Paradigmática con otro tema que ya me han dicho que la semana que viene venís fuertecito, ¿no? Venís con un tema así... Con un hit de verano. Con un tema así muy fresquito, muy sí, de ahora, bueno, ¿no? Muy de ahora, muy de ahora. Perfecto, pues nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Hasta luego. La sección de la gente que se flipa por el trombocid. La gente de la sección de la gente que bebe radiosalil. Traemos otros deportes con Luis Santos. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Rafa, buenas tardes Teresa, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque el mundo del podcast es atemporal. La verdad es que ya no sé ni en qué día vivo. Y el riguroso directo en el que estamos emitiendo este programa nos obliga a recordarlo. Recordarme en qué día vivo, porque yo estoy ya que no... Uf, es que nosotros tampoco podemos definirlo. La situación se nos vaya de las manos. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Buenas. Bueno, pues hoy quería hablaros de la situación actual de la asociación, tal como llevamos las actividades que hemos hecho hace poco, tanto las actividades futuras que llevaremos a cabo. Y en un principio, pues bueno, tuvimos una partición bastante exitosa en el South Game que se dio allí en Montilla. ¿El South Game qué es eso? Fue un pequeño, como un intento de imitación de Salón de Manga, pero más enfocado a los videojuegos, en el que, bueno, durante un fin de semana entero, un montón de gente llega allí, juega tanto los ordenadores que se ponen, consolas, hay competiciones, torneos, y a la misma vez hay algunas pequeñas tiendas y actividades. También juegos de mesa, nuestra actividad fuera en el patio. Qué bueno, ¿y qué hicisteis? ¿Qué actividad llevasteis? Bueno, tenemos ya con South Player, que es la organización que lleva todos los eventos allí en Montilla, ya tenemos confianza y ya nos organizan siempre allí y nos dejan el patio para empezar a organizar tanto una arena de zombies, que es un juego que se hace tanto en Jagger como en South Combat, como para entrenar, como... ¿De zombies? De zombies, sí, es una especie de variante en el que todo el mundo está de pie y en el momento en que alguien le da a alguien se tiene que agachar. Ah. Y hasta que no derroten al que te ha agachado a ti, tú no te puedes levantar. Que nosotros hemos inventado una cosa un poquito más tonta, que es que en el momento en que te dan solo te tienes que contar 5 pitidos. Y así hace que sea todo más frenético y la gente se lo pase mejor. Estupendo. Y luego, pues bueno, montamos un Archery Combat. Ya, madre mía, el Soft Combat, el Jagger y ahora el Archery Combat. ¿Qué es el Archery Combat? Luis? Bueno, habréis jugado a matar a Balón Prisionero, ¿no? Imagino. Claro. Hasta que no ha dicho Balón Prisionero estaba un poco... Jugar a matar, Teresa, jugar a matar. Jugar a matar de toda la vida. Pistola, vale, vale. Algo, claro. Palo a la cabeza. Pues bueno, Balón Prisionero básicamente, pero con arco y flecha. Dividimos varios equipos, le damos un par de arcos, flecha de goma espuma y ¡hala! A lo que salga, a divertirse. A pastar. Madre mía, ¿y cuánta gente puede jugar por ese equipo? Depende generalmente. El máximo que nosotros llegamos a montar fue de 6, aunque 6 se nos puede ir un poco de madre. Generalmente suele ser 5 personas, 5 contra 5, sí. Y así hace que sea mucho más dinámico, porque las flechas, bueno, a fin de cuentas, quitamos siempre una flecha por jugador. Y entonces acaban siendo 8 flechas disparándose al vuelo. Al principio sí, volan 4 y 4, pero cuando un equipo tiene todas, empiezan a volar todas las flechas de un lado para otro. Genial. Madre mía. ¿Y la gente más o menos participó también de la misma actividad? ¿O soléis pedir más edad o menos edad? ¿O da un poco? Generalmente, tanto en Soul Game, como entra gente de todas las edades, acogemos todo tipo de edades, desde pequeñito hasta grande. Intentamos que cuando entra alguien muy, muy pequeñito, intente tener mucho más cuidado, sobre todo estamos muy pendientes de él, monitorizándolo en que no tenga cuidado, así que eso, en el archery ya sí que dejamos que sea un poquito gente más grande, o niños de por lo menos 12-13 años, porque ya requiere una fuerza o una coordinación de cuerpo para disparar el arco, entonces y ahí puede ser un poquito más peligroso, no suele pasar nada, porque a fin de cuentas todo con más espuma, todo muy seguro, pero claro, vamos a quitarnos de espanto con cualquier cosa que pueda pasar. Total. Así que tal. Que por cierto, es una de las actividades futuras que hará la asociación, un Archery Tag, allí en donde nosotros entramos, en el avión, que no bueno. Sé la fecha, está atento a nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook. Ah, bueno, demás. Bueno, ¿cómo bueno? Lo he aprendido todos ya decirlo, ¿eh? Ya qué directamente bueno. Engancho. Que pronto daremos una fecha posiblemente para realizar eso, que no solo haremos Balón Prisionero, sino diferentes juegos con arco y flecha. Qué bueno. ¿Nos recuerdas el nombre de las redes sociales? Córdoba Combat, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. Fantástico. ¿Qué más nos traéis? Bueno, pues tenemos... Ahora mismo está vigente lo que es la contienda de herreros. No sé si alguna vez has visto Forjado a Fuego. ¡Hombre! ¡Hombre! Programazo. ¿Tú lo has visto alguna vez? Teresa no ha visto, Forjado Teresa? A Fuego. Ahora mismo no sé... ¡Ay, Dios mío! Es Teresa, que no veo mucha tele, la verdad. Luis, ¿cómo le podemos iniciar en el magnífico mundo de Forjado a Fuego a Teresa? Pues básicamente son dos personas que se dedican, que se miden a ver quién hace la mejor espada. Por decirlo de algún modo. Es un programa del canal de historia que es como una especie de Masterchef de herreros. No me lo puedo creer. Teresa, ese programa es La Rebomba. Y son señores americanos un poquito patriarcales, sí. Porque sí. Salen pocas mujeres. ¿Dónde he estado toda mi vida ese programa? Escúchame, rudos señores, gordos, yanquis de barba larga, que aporrean metal al rojo vivo. Y sudan y hacen cuchillos de matar gente y espadas y hachas y todo esto. ¿Y vais a hacer eso con goma espuma? Oh, hombre, cambiamos la contienda de herreros. Lo que vamos a hacer es que gente se apunta a esta actividad, se les otorga de los materiales y bueno, a ver quién trae el arma más original, la más útil, la más bonita, vamos a ver el que se puede sacar. ¡Qué genial! Luiso no lo quiere contar, pero es que Luiso ya participó en una competición de estas características. Vaya, quedó, Rafa, no saques los pasados oscuros. Quedó como subcampeón. No sé si a lo mejor en YouTube se puede encontrar algo. Rafa, por favor, no abramos los trapos sucios. No le veis, sucios. Pero está dando vueltas, está esas cosas girándose no se el reloj. Luiso está sacando la espada de goma espuma, que no parece goma espuma, para empezar a matarme fuerte. ¿Y alguna actividad más que tengáis pronto? Pues generalmente casi al... Si no me equivoco, justamente tras acabar la contienda de herreros, esas armas hay que darle un uso, no solo van a quedar ahí de decoración. Así que posiblemente haremos una gran campal, que es una actividad en la que muchísima gente va a hacer como una invitación de una guerra con diferentes objetivos, como conquistar una base o llegar de un punto A a punto B, varios equipos que van a tratar de ganar el terreno al contrario y en el que se podrán usar las armas creadas en la contienda de herreros. ¡Qué bueno! Todo depende de cómo salga la contienda de herreros, pero la fecha se dará aproximadamente en el momento en que esté acabando, se dará una fecha casi seguro en nuestras redes sociales, que repito, Córdoba Comba. Pues desde Radio Paradigma y La Noche Paradigmática daremos difusión a esas actividades. Ah, por Luis, los herreros. Pues nos vemos la gracias. Semana que viene. Muchísimas pues, gracias. Hasta la muchísimas próxima, gracias a vosotros. Hasta la luego. Semana que viene. Adiós. Llega ahora a la agenda cultural con Teresa Camarena. ¿Te ha gustado? La otra vez fue La otra vez fue radio como de los 50, en plan de Espíritu Camarena, y ahora es radio de los 80. ¿Cómo lo ves? Sí, total. Pues me encanta. Genial, genial. Que esto era... Na, na, na, na, na, na, na, na. No, no, no, no, su estudio, era así, ¿no? Sí, sí, bueno. 220.000 euros, ¡chan, chan! ¿Es eso, no? ¿Te ha gustado el momento demagógico? Me ha encantado, casi ni lo noto. Bueno, Teresa, cuéntanos, ¿qué nos trae la agenda cultural de esta semana? Pues mira, vamos a comenzar el lunes 17 de junio con el concierto de la Trini en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, Casa Baileo. A las 8:30 va a hacer una reedición de Coplas Morena con canciones de García Lorca. ¡Qué bueno! Por favor, y todo el mundo para allá. Y bueno, también hay que comentar que a partir del 19 de junio comienza el cine de verano. ¡Hombre! Para mí eso es todo, pues, un acontecimiento. Después de ver a la Trini, no se olviden tomarse un vasito de agua y después vamos al cine de verano, vamos, de cabeza. Por supuesto. Pasamos al 20 y 21 de junio, que está el concierto de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro, a las 8:30. ¡Qué bueno! Y el programa va a ser del Nuevo Mundo, con obras de Turina, de Ginastera. Va a estar el concierto para arpa con la solista Cristina Montes. ¡Oh! O sea, como en plan la grabación está de Dvorak, que eran las composiciones del Nuevo Mundo. Exacto, va a estar de lujo. ¿Ves? Te he hablado al principio del programa de Leticia Sabater y a la del señor Dvorak. Dvorak, me otra vez. ¡Susudio! ¡Dale música, Javi! ¿Te ha gustado, Teresa? Me ha encantado. Va a ser mi frase de este programa. Me ha encantado. El 21 de junio también está el Festival de Academia de Danza de Cristina López, pero en el Teatro Góngora, a las 8:30. Uh-huh. El 22 de junio, música con Eñe en el Teatro Góngora, a las 9, que es un espectáculo benéfico que lleva Alberto de Paz, el Cuarteto Alberroes, la Ziljaf Band, dirigida por Javier Sáenz López. ¡Hombre! Estupendo. No se lo pierdan, por favor. Y el 23 de junio, el fin de curso de la Escuela de Baile Xanadu en el Teatro Góngora, a las 8. Todo esto con el cierre del Festival de Música Sefardí del Jardín Botánico, del que hablamos en la anterior edición, y es súper interesante. Xanadu, tan, tan, tan, tan, tan, Xanadu. Es que la ELO me vuelve loco. ¿Y por algo más, que nos quieras recomendar, Teresa? De momento no, pero estaremos atentos a las redes. Perfecto, pues nos vemos en la próxima edición. Cuídate mucho y pásatelo genial. Adiós, Rafa. Hasta luego, Teresa.